en 2012 nosotros hicimos dos campañas y en la segunda campaña, que fue en octubre, en esta hollada que no está en la playa, sino que está 4 kilómetros hacia el interior del campo, hallamos restos humanos diseminados en el médano, estaban ya algunos muy blanqueados, fuera de contexto. Ustedes saben que el viento va sacando arena y los restos quedan en el fondo de las holladas. Y rescatamos esos restos porque si no la naturaleza se iba a encargar prontamente de destruirlos. Dos de esos huesos fueron mandados a datar al laboratorio de radiocarbono de La Plata, de la Universidad de La Plata, y dieron una antigüedad de 2.900 y 3.000 años antes del presente. Bueno, con los años reaparecieron restos en 2016, acá tenemos la libreta de campo, algunas fotos están en este libro. Aparecieron más grupos de restos, estaban separados unos de otros, y fuimos con Gabriela Millán, que es una antropóloga bióloga que trabaja bajo la dirección de la doctora Silvia Dahinden, que es la jefa de bioantropología del IDEAUS, y pudimos determinar que había varios individuos. Los fuertes vientos, las tormentas, bueno, en estos lugares de tanta dinámica ambiental han puesto al descubierto nuevamente esos restos, y hubo una incursión de personas desde la playa en cuatriciclo que los encontraron. Supongo que las bolsas de consorcio negras que los cubrían les dieron como un poco de impresión y hicieron la denuncia correspondiente. El tema es la viralización de las fotografías, que llegó hasta niveles nacionales, y las interpretaciones y tergiversaciones del hecho.